El mundo somos nosotros. ¿Qué es el mundo? Los que damos las gracias a ustedes. El mundo. Ser lo que somos. Tercer mundo. No existe. Importar en este mundo.